como sabanero, compadre. ¡Cumbia! ¡Cumbia! Colombiana. Tan bonita que se ve, con su cara de niña, con su mini falda corta, provocar. Sabe que todos los hombres la miran y la desean, pero ya nada le importa, solo le gusta coquetear. Ay, pero dime que quiero saber. ¿Qué puedo hacer pa' que me des el sí? Niña coqueta, niña coqueta. Ay, pero dime que quiero saber. Niña coqueta, niña coqueta. ¿Qué puedo hacer pa' que me des el sí? Niña coqueta, niña coqueta. Tan bonita que se ve, con su cara de niña, con su mini falda corta, a ella le gusta provocar. Sabe que todos los hombres la miran y la desean, pero ya nada le importa, solo le gusta coquetear. Quiero saber, niña coqueta, niña coqueta. ¿Qué puedo hacer pa' que me des el sí? Niña coqueta, niña coqueta. Ay, pero dime que quiero saber, niña coqueta, niña coqueta. ¿Qué puedo hacer pa' que me des el sí? Niña coqueta.